Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que viaja por todo el planeta en busca de las mejores músicas de raíz popular y que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. No solo viajamos por todo el planeta, sino que también viajamos en el tiempo, como en este caso que nos hemos ido a la mitad del siglo pasado, concretamente a 1948, con el clarinete de este artista Kimen Anchov, con su orquesta, grabaciones realizadas en la localidad de Akron, en Ohio, dado que este personaje, este músico, emigró a los Estados Unidos a principios del siglo XX y, como tantos otros músicos de tantas comunidades, siguió desarrollando su música en compañía de gentes del mismo origen, en este caso, búlgaro-macedonio. Es el último disco publicado por el sello Canary Records en este mes de abril del 2024, que como sabéis es especialista precisamente sobre todo en esas grabaciones hechas en Estados Unidos por gente de muy diversas procedencias y comunidades y sobre todo de la primera mitad del siglo XX. La pieza que hemos escogido para abrir esta edición de Mundofonías es Nalei Roino Vino Joro. Seguimos con aires balcánicos, aunque nos llegan desde Francia en este caso. En el tercer disco de este grupo, el Quintet Boombach, disco llamado Heritage, Legados. Es un quinteto liderado por David Brossier, que compone las piezas y toca un instrumento un poquito particular del que él mismo nos va a hablar en unos momentos. Pues la pieza que vamos a escuchar está inspirada en un restaurante en el barrio Lipscani de Bucarest, la capital de Rumanía. La pieza es la Lipscani La Miesul Nopti, en Lipscani en medio de la noche. Thank you. El Quintet Bumbach, que escuchábamos con este tercer disco, es un grupo del sur de Francia con inspiraciones principalmente en la música balcánica intimista, digamos. Vamos a escuchar cómo lo explica el propio David Brossier, el compositor que también toca uno de los instrumentos, el violín de amor, en esta entrevista que mantuvimos con él en el encuentro profesional Babel Music XP a finales de marzo en Marsella. ¿Cómo ha sido tu formación musical? ¿Cómo ha sido tu formación musical, tu acercamiento a la música de los Balcanes? ¿Por qué has escogido este instrumento, el violón d'amour, el violín de amor? ¿Cómo se ha combinado y se ha mezclado todo para llegar a esta música? Quand j'étais enfant, j'ai joué de la musique classique. Cuando era niño, tocaba música clásica. J'ai commencé les musiques traditionnelles, les musiques populaires du sud de la France quand j'étais adolescent. Comencé con la música tradicional, la música popular del sur de Francia, cuando era adolescente, alrededor de los 13 o 14 años. Y a través de encuentros, conocí a personas que tocaban un poco de música de los Balcanes y me interesé un poco en ella. De hecho, encontré que era una música muy expresiva. Había realmente muchas cosas. Podía ser una música muy enérgica, con ritmos muy rápidos, con ritmos muy poderosos, muy bailables, y al mismo tiempo cosas mucho más melancólicas, tranquilas, etc. Y eso me tocó mucho, realmente me interesé en eso. A partir de los 14 años, me sumergí de verdad en esa música. Y el violín de amor vino más tarde. Tengo este violín desde hace 12 años ahora. J'avais un violon, mais qui me plaisait pas totalement. Tenía otro violín, pero no me gustaba del todo. Así que tenía la duda de saber qu'est-ce que je cherche dans un violon. ¿Qué es lo que buscaba en un violín? J'ai mis plusieurs années à trouver la réponse et ce que me llevó varios años encontrar la respuesta y lo que buscaba en un violín era algo que no había en un violín normal. Es decir, algo bastante profundo en el tono y al mismo tiempo una resonancia. Entonces fui a ver a un luthier, André Sakelaguit, que vivía en Marsella, y él me propuso hacer un violín que fuera un poco más grande, que estuviera entre el violín y la viola, y poner cuerdas simpáticas que dieran esa resonancia. De ahí el nombre de violín de amor. No es muy habitual en la música balcánica este tipo de violín, ¿verdad? No es común hoy en día, pero en la lutería popular es algo que existió en varias regiones, en Turquía, en Rumanía, en Grecia. En Noruega sí que encontramos todavía el violín de Hardanger. En Noruega, en los países escandinavos, todavía está presente hoy. Pero en el pasado vemos que hubo músicos que pensaron que les gustaría añadir cuerdas adicionales y que añadieron clavijas. Tenemos ejemplos en instrumentos de museo, pero hoy en día ya no se tocan. Y ahora, lo que salva un poco a los músicos es la reverberación para los conciertos amplificados. Pero para los conciertos acústicos faltaba ese toque especial y lo encontré en el violín de amor. Háblame un poco sobre el proceso de composición, porque muchas de las piezas que tocáis son composiciones tuyas, ¿no? Sí, exactamente. En el Quintet Bumbach, en el principio, la idea era tocar música de los Balcanes adaptada para un quinteto de cuerdas. Pensaba en escribir algunas piezas, pero no necesariamente todas. Pero enseguida me pareció más interesante escribir todo el repertorio, lo cual me daba muchas más posibilidades a nivel de arreglos. Pero al principio la idea realmente era adaptar música de los Balcanes para un conjunto de cuerdas, porque un quinteto de cuerdas no es algo muy habitual. No lo encontrarás a menudo en los Balcanes. Sí, un poco en Transilvania, pero en el resto de Rumanía, en Bulgaria, en Turquía, no se da. Así que hubo un trabajo de adaptación, porque ¿qué hacemos cuando no hay percusión? ¿Qué hacemos cuando no hay acordeón? Todo eso es un trabajo de readaptación, de rearreglo. Así que me metí de lleno en la composición y luego empecé a componer realmente, porque me permitió desarrollar colores aún más iba a decir, un peu plus osé, un poco más audaces, voilà. Eso pourquoi es. Ce format de, du cante à cordes? ¿Y por qué este formato de quinteto de cuerdas? Moi je suis originaire de Gap, resulta que soy de Gap, dans les Hautes-Alpes, dans le sud de la France, una ciudad en los Altos Alpes, en el sur de Francia. A, donde tradicionalmente enfin, solo se toca el violín. Parece un poco exagerado lo que digo, pero no hay casi nada más que violines. Así que crecí con esa música y con conjuntos donde solo había violines. Incluso formé parte de un conjunto llamado Le Violon du Rigaudon, en el que participábamos unos 15 violinistas. Así que estaba acostumbrado al arreglo solo para violines y al juego de timbres que se puede sacar cuando hay realmente muchos violines. Es algo que me interesaba y que ya tenía en mente. Esa era un poco la idea básica. Una de las cosas que más llama la atención de tu música, de vuestra música, son los matices. En cada nota que se toca hay muchos matices, sutilezas y ornamentación. ¿Cuáles de estos matices vienen de la música tradicional? ¿Y cuáles son invenciones tuyas también? Sí, hay un poco de todo. En realidad, el quintet boom-back es música de cámara de los Balcanes. Me interesaba una forma en particular de la música de los Balcanes porque, por ejemplo, en las bodas puede haber 300 o 400 personas bailando. Son grandes fiestas. Pero hay también otro ámbito en la música popular de los Balcanes que es muy importante, que son las músicas de restaurante. De hecho, en los restaurantes hay orquestas que van tocando prácticamente por cada mesa. Se pueden tocar para dos o tres personas en particular cada vez. Y de hecho, esa cercanía es algo que me interesaba mucho. Se trata de algo similar a la música de cámara clásica, es decir, algo muy íntimo. Así que esa es la forma que busqué y la búsqueda de timbres va en esa dirección. Entonces es más bien un estilo urbano. Tout à fait. Es un estilo urbano, totalmente. Voilà. Moi, j'ai mis une attention particulière pour qu'on he puesto especial cuidado style, para que trabajáramos realmente el estilo ornamental. J'avais pas envie qu'on simplifie le style. No quería que el estilo quedara simplificado. Cuando la melodía está influenciada por la música de Rumanía, lo que quiero es que cuando uno que venga de esos países escuche esa melodía, después de dos segundos piense, ya está, estoy en casa. Eso es quizá lo más importante para mí, y es algo que pasa mucho en los conciertos. Es decir, a veces existe gente que viene de diferentes países de los Balcanes, y al final dicen que todas las piezas les dijeron algo. Me sentí como en casa mientras las escuchaba. Y es curioso que pase eso, porque en un mismo concierto puedes tener gente de Rumanía, de Bulgaria, de Turquía, y todos te van a decir eso. Y en realidad, en la vida real, esas personas no están necesariamente muy cercanas entre sí. Pero ahí, en ese concierto, esa música los ha acercado. Así que es algo que encuentro muy importante, poder reunir a la gente en torno a un repertorio, a un conjunto de repertorios. ¿Qué nos puedes contar de este último disco de Guitage? ¿Hay alguna cosa diferente con respecto a los anteriores? Porque, ¿cuánto hace del anterior? ¿Tres, cuatro años? El último álbum tiene cuatro años. El proyecto del Quintet Boom-Back tiene casi diez años. Este álbum lo escribí con especial atención al legado cultural. Quelque chose un peu politique, on va dire. Así que hay algo un poco político, digamos. Lo que me interesaba era ver que, en resumen, desde hace 150 años en los Balcanes ha habido políticas un poco nacionalistas para separar a la gente y hacer fronteras. Algo no solo administrativo, sino también cultural. Así que un país dirá, bueno, nosotros somos de tal religión, nuestra música es así, nuestras danzas son así, etc. Y en la realidad, la gente hace totalmente otra cosa. Y lo que me interesa es ese totalmente otra cosa, es decir, cómo los músicos, a pesar de todas esas políticas, se plantean que ahí al lado hoy están haciendo tal cosa. ¿Cómo podemos hacer una música que sea a la vez nuestra y que tome sus influencias? Y es realmente esa inventiva lo que me interesó para escribir este álbum. Merci bien. Pues ahí estaba esa interesante conversación que manteníamos con David Brossier, en Marsella a finales del mes pasado durante el Babel Music XP, donde coincidimos también con motivo de la salida de este disco que ve la luz ahora en el mes de abril y que firma el Quintet Boombach, el Quinteto Boombach, con el título de Héritage, Legados, y que, como siempre, pues destila elegancia y sabiduría musical y un goce tremendo para quienes lo escuchamos. Y los motivos pues estaban un poco en la conversación que hemos tenido, donde David nos revelaba un poco la fórmula mágica de este conjunto del Quintet Boombach, Quinteto Boombach, que vamos a seguir escuchando en otra de las piezas de este disco Héritage. Nos vamos ahora con Pont Balkanique, Puente Balcánico. Una danza en siete tiempos, según explican ellos mismos, que hace un puente cultural entre Transilvania y Macedonia. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ella es la patria que estime. Ella es la patria que estime. Davant la qual sóc humil. Mai no vaig abandonar-la. Mai no vaig abandonar-la. M'obligaren a partir. Amics, que té el desert, que s'ha merat de perfums, que tenen els genets, que els caps tomben com borratxos. S'ha desfet l'almesc pel camí del zèfir. O és que algú ha dit el nom de València? Amics, atureu-vos amb mi, parlar de llandú. La frescor de l'aigua a les entranyes ardents. Atureu-vos de gust i assecieu-vos la set. La pluja de vindre a regar la rosafa i el pont. És la meua terra i allà essent un ocellet. Vaig emplomar les ales i vaig tindre el meu niu. I inici de vida dolça és en fadrí primerenc. Primerenc. Ella és la pàtria que estime. Ella és la pàtria que estime. Davant la qual sóc humil. Mai no vaig abandonar-la. Mai no vaig abandonar-la. M'obligaren a partir. M'obligaren a partir. Continúas en Mundofonías y después de escuchar al Quintet Boombach hemos continuado con música que llegaba desde Valencia. La música de Miquel Gil, un artista que seguimos, Juan Antonio y yo, pues con mucho interés desde 2001, en el que sacó aquel disco maravilloso llamado Organic, y ahora presenta Viajer, Viajero. Él es un cantante, arreglista, guitarrista, que suele coger poemas de autores contemporáneos, aunque también a veces de autores pasados, como es el caso de esta pieza. ¿Vas a decir el nombre del poeta? Venga, vale. Pues toma aliento, porque, madre mía, es larguito. Sí, bueno, la canción se llama A Valencia, más sencillo, y es un canto a esa ciudad, a Valencia, por parte de una persona a la que han forzado a salir de allí. Y el autor es Abu Abdallah Muhammad Ibn Ghalib Ar-Rusafi Al-Balansi. La música es tradicional y de Vicent Torrent. Pues en este disco Miquel Gil se encuentra con varios de sus compañeros de viaje musical de ya varias décadas. Por ejemplo, Eduard Navarro, Tobal Rentero o Vicent Carrasco, que aparecen como artistas colaboradores. Y lo que es el núcleo duro del grupo lo forman él, Nelo Alfonso, que pone la electrónica y parte de la producción y arreglos, Guzmá Gil, que es el hijo de Miquel, que toca el bajo y hace coros, y Antoni Porcar, que toca la guitarra flamenca. Ha sido un disco autoproducido con un toque de electrónica en todas las piezas y que Miquel ha dedicado a Manolo Miralles, antiguo compañero en el grupo Altal, que falleció hace unos meses. Y a quien también recordamos aquí en su momento en Mundofonías. Y nos vamos ahora desde el País Valenciano a Quebec, en Canadá, en Norteamérica, para escuchar a este dúo Nicolas Bouleguis en la voz melódica y percusiones y Frédéric Sanson, sobre todo en el contrabajo, pero también en ocasiones en la guitarra contrabarítona, otras percusiones, los teclados y aportando coros. Es un disco prácticamente de voz y contrabajo de estos dos artistas, con esas otras pequeñas pinceladas, muy intimista, podríamos decir, que se llama Cool Trad, algo así como tradiguay, lo podríamos traducir, tradichévere, tradibacán, bueno, depende de dónde seáis, lo diréis de diferentes maneras. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada Ale, algo así como Venga. Es la historia de una chica que quiere ir a bailar y le pregunta a su padre, déjame ir a bailar. Y dice, no, no vas a ir a bailar. Y a su madre lo mismo, que le dice, que no vas a bailar. Al final, la pobre se va a la habitación, se pone a llorar, se encuentra con su hermano y le dice que si le lleva al baile. Y entonces, pues los dos se van y se lo pasan fenomenal. Una pieza recogida a una señora artista popular llamada Clefé Boulanger, que Nicolas Bouleguis, el cantor de este trabajo, obtuvo a través de otro músico, Daniel Roy. Escuchamos esta pieza, Ale, de Nicolas Bouleguis y Frédéric Sanson, y todos contentos y juntitos nos vamos al baile. Mon père, mon très cher père, m'y laisserais-tu danser, mon père? Mon très cher père, m'y laisserais-tu danser? Ah non, ah non, Hélène, tu n'iras pas danser. Ah non, Hélène, tu n'iras pas danser. Ma mère, ma très chère mère, m'y laisserais-tu danser? Ma mère, ma très chère mère, m'y laisserais-tu danser? Ah non, Hélène, tu n'iras pas danser. Ah non, Hélène, tu n'iras pas danser. Elle monte dans sa chambre et elle se mise à pleurer. Elle monte dans sa chambre et elle se mise à pleurer. Elle vit venir son frère qu'il veut naît du sentier. Elle vit venir son frère qu'il veut naît du sentier. Mon frère, mon très cher frère, m'y mènerais-tu danser? Mon frère, mon très cher frère, m'y mènerais-tu danser? Ah oui, Hélène, allez vous habiller. Ah oui, Hélène, allez vous habiller. Allez mettre votre belle robe de satin blanc brodé. Allez mettre votre belle robe de satin blanc brodé. Pierre Roussel a son cheval tous deux l'ont embarqué. Pierre Roussel a son cheval tous deux l'ont embarqué. Passant le pont de l'île, le pont lui a manqué. Passant le pont de l'île, le pont lui a manqué. Malgré leurs pères et mères, tous deux se sont noyés. Malgré leurs pères et mères, tous deux se sont noyés. Tiam ta li lam li dam da li li da li da li dam a li lam de de ya de de de ya a li dam da li la li dam a li da di li dam da li li da ya li da li dam a li da li de. Tenez, voilà l'exemple des gens qui vont danser. Tenez, voilà l'exemple des gens qui vont danser. Malgré leurs pères et mères, tous deux se sont noyés. Malgré leurs pères et mères, tous deux se sont noyés. Malgré leurs pères et mères, tous deux se sont noyés. Malgré leurs pères et mères, tous deux se sont noyés. Ahí teníamos este disco, voz y contrabajo esencialmente y respectivamente de Nicolas Bouleguis y Frédéric Sanson desde Quebec, Canadá, el disco Cool Trad, del que escuchábamos esta pieza, Ale. Volvemos a la vieja Europa de nuevo para escuchar música que llega desde Belgrado, aunque ellos son emigrantes rusos que viven allí. Ellos son el grupo Fol Semlyanika, fundado en 2022 por Anastasia Rumianseva, y en este disco grabado por Antonovka Records, ellos interpretan canciones del sur de Rusia, de los Urales, de Tartarstán y de Ucrania. En concreto, esta es la pieza que abre este disco, El Canario, Canareika, que es del sur de Rusia. Вот не тебе я ли, моя канарейка, канарейка, о, дай ей растворю юане садовая рота, о, не тебе. Тебе я ли, моя канарейка, канарейка, ой, дагой растворю юане садовая рота. Ой, растворены ворота, ох, ля, склеи, ляти склеятки, садись, а да наветку, ай, дагой наветаячко, на ты зея ляна, ох, ляти, склеивай, ляти склеятки, садись, а да навей, да наветку, давай на ветаячко, на ты зеляно. Ой, на веточку зеляну, ох, на вее, тая, ой, на веточку, на ты зеляну, ой, зеляну, ой, да, да, не спой мне песню, я ты на обоя, ох, на бее, ой, на ветаячку, ветку зелену, ой, зелену, ой, да, да, не спой мне песню, а ты на обоя. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Otomachusan karada chintsuke narota yo. Hai. Uma no tazuna de hi o kurasu yo. Ah, shikkari, shikkari. Hai. Odomadachi tsuke dachi sae areba yo. はい。 はい。 親子三人くちゃ寝て暮らすよ。 ああ、しっかりしっかり、はいはい。 朝もはよから峠に登りゃよ。 はいはい。 梅雨のまぶさが 狩り、はいはい。 登る大い坂、下りとなればよ。 はいはい。 足の軽さや荷の軽さ。 しっかりしっかり、はいはい。 表かよえば千里の道もよ。 はいはい。 わずか一里に踏み寄せ しっかり、はいはい。 Después de recorrer diversos parajes de nuestro planeta, nos hemos trasladado ahora a Japón con este proyecto musical Suzume no Tears, un dúo radicado en Tokio, compuesto por Miyuki Sato, cantante y tañedora de un instrumento que no es precisamente de Japón, sino la flauta cabal del este de Europa, de Bulgaria, por ejemplo. Y junto a ella, otra artista, Agata, otra cantora que además es la directora del sello que publica el sello japonés, que publica este disco, Doyasa Records. El disco se llama en inglés Sparrow's Arrows Fly So High, las flechas del gorrión vuelan muy alto, literalmente. Y la canción que hemos escuchado es Shiba Dachintsuke Bushi, una canción de la localidad de Shiba, una pieza de ese género ninjo del noreste de Japón. Como digo, eran Suzume no Tears. Pues vamos a despedirnos en esta edición de Mundofonías, pero seguimos un poquito más con música de Japón, pero mucho más antigua. Es otra de esas producciones de Canary Records que recupera y restaura grabaciones antiguas. En este caso, grabaciones de Michio Miyagi, tañedor de koto, un tipo de cítara, originario de China, pero que llegó a Japón en el siglo XV. Y allí se desarrolló en la corte Gagaku. Tiempo después se asoció a músicos ciegos, como era el caso de este artista. Un artista muy prolífico y muy respetado, compuso más de 500 obras y actuó además de en Japón, en España, Francia e Inglaterra. Las grabaciones de este disco, las que están datadas, son entre 1923 y 1943. La pieza en concreto que vamos a escuchar es Sarashi Fu Teguruma, de la que no se conoce la fecha en concreto. El disco lleva por nombre Masterpieces of Koto y el artista, como decíamos, es Michio Miyagi. Pues con este maestro del koto japonés, Michio Miyagi, vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, que, como sabéis, es el programa que os acercamos a Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, y que se emite por toda la galaxia y alrededores a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Como siempre, os recordamos nuestra página web, mundofonías.com. Ahí tenéis todos los programas para escuchar cuantas veces queráis y muchas más cosas, como, por ejemplo, también poderos suscribir al podcast, al boletín mensual de noticias, tener acceso también a las listas completas de cada programa con el nombre de los artistas, de las canciones, los títulos de los álbumes y también, por supuesto, escuchar las producciones hermanas, nuestros otros programas, como por ejemplo Mil Mundos, el que tenemos el gusto de presentar en Radio Clásica de Radio Televisión Española. Os invitamos también a seguirnos, buscarnos, es muy fácil encontrarnos. El usuario Mundofonías es el que tenemos tanto en Facebook como en Twitter o en Instagram, y allí nos podéis seguir, comentar lo que queráis y por supuesto darle a me gusta a todo lo que veáis, si os gusta también, si no, pues no le deis. Ponemos también nuestro correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com, y nos vamos despidiendo efectivamente ya hasta la próxima edición de Mundofonías con el sonido del coto de Michio Miyagi. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. Thank you. katane benki, pretenki, kabrovki, pravovki. Tim kaberi nare katane benki, pretenki, kabrovki, pravovki. Mitre ari eai yo. Doides, ai, yo.